La negra aurora se puso a bailar, con este ritmo no pudo aguantar. Salió enseguida moviendo su cuerpo, girando cadera de aquí para allá. La negra aurora no quiere esperar, ella enseguida se pone a bailar. Dice que es linda la vida bailarla, reírla, gozarla y nunca llorar. Me grita aurora, muévete toda, baila tu ritmo que es felicidad. Me grita aurora, muévete toda, baila tu ritmo que es felicidad. Llévale mi negra, sí, sí, a vivir vaya a gozarla, negra sabrosa. La negra aurora se puso a bailar, con este ritmo no pudo aguantar. Salió enseguida moviendo su cuerpo, girando cadera de aquí para allá. La negra aurora no quiere esperar, ella enseguida se pone a bailar. Dice que es linda la vida bailarla, reírla, gozarla y nunca llorar. Negrita aurora, muévete toda, baila tu ritmo que es felicidad. Negrita aurora, muévete toda, baila tu ritmo que es felicidad. ¡Eso! Mi negra, muévete, muévete, allá se va. ¡Sí! ¡Te vas a descargar!